cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Buenas tardes, ¿qué tal están, amigas y amigos del programa? Así ponemos en marcha el programa 230 Con la casa en la mochila en Radio Topo 101.8 de la FM. Corazón de mi alma, alma de mi corazón, toca, toca mi puerta, algo no tendrá que decirte. Corazón de mi alma, alma de mi corazón. En primer lugar, tenemos una tertulia evaluando la jornada Construyendo un modelo de servicios sociales para Zaragoza. Se celebró el pasado jueves en el Centro Cívico Universidad, donde estuvo presente el colectivo Dignidad en una mesa redonda titulada Escuchar a las personas para mejorar la atención, compuesta por personas, usuarias y participación, acompañados de Marta Maella, trabajadora social y usuaria ocasional de servicios sociales, y por Elena Santos, de la Oficina de Atención a la Ciudadanía y Buenas Prácticas del Ayuntamiento de Zaragoza. Por parte del colectivo estuvo Chema, Jesús y Pepe. En segundo lugar, Carmen Aragüés, compañera del programa junto a José Luis Alturolense, entrevistan a Marisol Aviñó y Ángela Rodríguez. Nos van a explicar un proyecto solidario da capo que van a poner en marcha el próximo domingo 24 de febrero. Peña, el hombre sin cabeza, nos va a leer una noticia. Con la despedida finalizamos el programa de hoy. Esperemos les guste. Comenzamos. Hasta siempre. Hola, oyentes de Radio Topo. Hola, compas de Con la casa en la mochila. Somos Adrián y Jessy, técnicos de la Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión. Este mes de febrero, con motivo del mes de la amistad, queremos aprovechar para mandaros un gran abrazo a todas las personas que hacéis posible el programa Con la casa en la mochila. Y también aprovechamos para saludar al colectivo Dignidad. Desde la red aplaudimos y apoyamos vuestra labor. Sois todos unos cracks. Esperamos seguir escuchándoos por mucho tiempo. ¡Larga vida a la radio! La risa es bonita, la risa es buena. Que sí, que sí, que sí. La risa es bonita, la risa es buena. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies. Cada uno es como es, por eso déjame vivir. Yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. Estimados radioescuchas, nuevamente está escuchando, está sintiendo la sensibilidad de este grupo que ahorita charlaremos con ustedes. Fuimos invitados por las autoridades municipales de esta ciudad que capturó al viento, que inclusive le puso apellido, le puso Cierzo. El modelo fue Jornada para Construir Servicios Sociales para Zaragoza. Y de eso vamos a charlar el día de hoy. Estuvimos presentes varios de los integrantes, varios del colectivo donde forma parte el grupo de la radio, que es el colectivo Dignidad. Y le vamos a pedir a Chema, uno de los colaboradores presentes, que inclusive ha estado asistiendo a la capital de Europa, como es Bruselas, para que inicie esta jornada. Buenas tardes a todos, gracias Jesús. Efectivamente, sí, nos invitaron al colectivo a una jornada que se titulaba Construyendo un modelo de servicios sociales para Zaragoza. La celebramos el pasado día 14 de febrero, un día muy significativo para estas cosas, por razones obvias. Eso fue en el Centro Cívico Universidad y la verdad es que estuvo realmente interesante. Fue muy intensa, estuvimos desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, es decir, fue una jornada realmente de trabajo con muchísimas aportaciones muy variadas, que ahora iremos desgranando un poquito quién participó y hablando de qué, y luego pues podemos hacer un pequeño debate, porque estamos aquí en la mesa los miembros del colectivo que estuvimos allí, tanto en la mesa participando como ponentes, como en el público, también con aportaciones de preguntas, etcétera, etcétera, que estuvo muy bien, ¿no? La asistencia fue masiva, la verdad es que la sala estaba llena, una sala grande además, y estaba a tope. Estuvo toda la plana mayor de la Consejería de Asuntos Sociales del Ayuntamiento, encabezada por Luisa Broto, que es la vicealcaldesa, como sabéis, y la consejera de Asuntos Sociales. Estuvo también Nacho Celaya, estaba Suso, estaban jefas de servicios de diferentes servicios de Asuntos Sociales del Ayuntamiento. Y aunque la jornada estaba realmente enfocada a los técnicos, porque era una jornada técnica en realidad, y con asistencia masiva de técnicos y trabajadores sociales de diferentes sitios del ayuntamiento y de otras entidades también, hay que decirlo, sí tuvo un trasfondo social, como no podía ser de otra manera, con la mesa en la que participamos nosotros, que ahora os contaremos con detalle quiénes estábamos y de qué estuvimos hablando, y también la primera intervención, que fue de Quim Brugué, que es un catedrático de la Universidad de Barcelona en Sociología y Ciencias Políticas, pero que también ha sido anteriormente, si no recuerdo mal, si no me corregís los que estéis en la mesa, el responsable de participación del Ayuntamiento de Barcelona. Que fue el que hizo la primera ponencia a las 9 de la mañana, realmente interesante, con algunas aportaciones muy, muy novedosas y además que escocían un poquito, en el sentido de que puso el dedo en la llaga en una serie de circunstancias que se están dando en este momento en los asuntos sociales. Quim Brugué en el próximo programa estará con nosotros. No pudimos entrevistarle ese día porque tenía mucha prisa con el AVE, pero hemos quedado esta semana para poderle hacer una entrevista y saldrá en el próximo programa. Bueno, rápidamente le vamos a comentar en qué consistieron las actividades. Ya lo señaló Chema, una conferencia relacionada con los servicios sociales para que el contexto y el paradigma sea lo mejor. También hubo una segunda mesa redonda que consistía en el modelo de servicios sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, luces y sombras. Y por la tarde, una mesa redonda para escuchar a las personas para mejorar la atención. Y tuvimos también una mesa redonda de innovación en servicios sociales. Y terminó otra mesa redonda de la necesidad individual a la respuesta colectiva, acción comunitaria y servicios sociales. Le pasamos la palabra al licenciado en Geografía e Historia, José Peña, para que dé su punto de vista sobre lo que él contempló. Fue muy interesante la participación de los profesionales. Hablar lo que es la situación, el problema de sin hogar, la cuestión de la pobreza, cómo se está sintiendo, situaciones que están sucediendo tanto en la ciudad como en la región y en todo el país. Y también un punto también que para mí también fue la educación y cerca de la cuestión de la educación en la edad infantil, la educación en la época escolar. Entonces son puntos que he estado viendo y para mí mi intervención, mi inquietud fue algo también en cuanto a los servicios lo que es algo contradictorio, algo también que se ha generalizado. Estuvimos participando a lo largo de todo el día, jornada mañana y tarde. La presentación de lo que es el colectivo Dignidad lo hizo el compañero Chema. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos? Enumerándolos. Después se habló la parte técnica de la radio, en qué consiste, también de una manera muy bien descrita por parte de Pepe, nuestro técnico. Y yo traté al último hablar sobre la experiencia personal de lo que es una persona viviendo 5 o 6 años en la calle. Y compartiendo en algunos momentos con los servicios sociales, los albergues que se dan, señalando también nuestros puntos de vista, señalando que el colectivo Dignidad no solamente nos interesa sacar a la gente que de alguna manera está viviendo en la calle o pasando las canutas, sino que nos interesa igual o más que esa puerta por la que se entra a ese vivir se estreche, que el grupo está consciente que sería muy difícil que se cerrara, porque era hablar de la... Que el ser humano fuera perfecto, es muy difícil, pero creo que el grupo lo pretende, tanto los integrantes como la gente que nos visita como voluntarios, ayudando para poner nuestro punto de vista, para poner nuestro punto de vista en lo que llevamos el colectivo Dignidad. Sí, la mesa fue la última mesa de la mañana, de las muchas mesas redondas que hubo a lo largo del día, que como os decía antes fue un día muy intenso, muy largo, muy interesante. Y a nosotros nos correspondió formar parte de la última mesa. La mesa se titulaba Escuchar a las personas para mejorar la atención, personas usuarias y participación. Se trataba un poquito del kit de la cuestión de lo que es el colectivo Dignidad. Participó primero Marta Maella, que es una chica, porque es una chica joven, que es trabajadora social, pero que al mismo tiempo ha sido usuaria de servicios sociales. Tuvo una intervención, desde mi punto de vista, y creo que hemos coincidido todos en eso, incluso gente de la sala, para mí muy, muy brillante, muy y con mucha incidencia, porque lo estábamos comentando antes de entrar aquí en el estudio, que ella ha sido, como dice Jesús, en crítica taurina y al mismo tiempo torera. Entonces ha conocido las dos caras de la moneda, como trabajadora social y como usuaria. Entonces fue ciertamente muy crítica, pero crítica con conocimiento de causa. Y a mí me encantó y nos encantó a todos. Además, de hecho, si Pepe no me rebate, creo que va a ser participadora de la radio, o algo así, ¿no, Pepe? Jesús y yo le comentamos que si quería participar y colaborar en nuestro programa de radio, y dijo que encantada, que le gustaba el barro y que se apuntaba. O sea, que a partir de la próxima semana o la siguiente comenzará con nosotros a colaborar siempre que pueda. Me dijo que si podía todas las semanas, perfecto. Comenzará a colaborar con nosotros y es un fichaje muy bueno. Muy bueno, ciertamente bueno. Luego, en la misma mesa, la segunda intervención fue a cargo de Elena Santos, que es la responsable de la Oficina de Derechos de la Ciudadanía, de Atención a la Ciudadanía, perdón, y Buenas Prácticas del Ayuntamiento de Zaragoza. También muy interesante, porque además es de alguna manera un organismo nuevo, o ciertamente novedoso dentro del Ayuntamiento de Zaragoza, que fundamentalmente incide en el tema de participación. Y luego la tercera intervención sí que fue la nuestra, la última de la mañana ya, un poco arriesgada, por la hora y por todo, porque como siempre estas cosas van arrastrando tiempo, pero creo que la solventamos bien. Y se trataba fundamentalmente pues de tres partes, como decía antes Jesús. La primera parte era un poquito presentar qué era el colectivo Dignidad, porque había gente que no nos conocía. Qué hacíamos, cómo estábamos constituidos, cuáles eran nuestros objetivos, qué habíamos hecho hasta ahora, etcétera, etcétera. Luego, dentro de la labor nuestra de visibilización y sensibilización, evidentemente está este programa, y entonces Pepe pues habló un poquito de qué era el programa, qué se había hecho, cómo lo hacíamos, etcétera, etcétera, y luego cerró Jesús pues dando unas pinceladas y unas ideas muy interesantes que despertaron mucho interés y mucha admiración, pues desde el punto de vista de su experiencia y de sus reflexiones sobre lo que era los servicios sociales y las situaciones de exclusión social y pobreza, ¿no? Ahí terminamos la intervención y luego ya por la tarde una pausa para poder comer tranquilamente, y luego a las 5 de la tarde se volvió a retomar otra vez la jornada y estuvieron otras dos mesas redondas de 5 hasta las 8, que se terminó 8 y pico. Es decir, la jornada fue muy intensa. Yo vuelvo a decir lo que estábamos hablando antes, que sí que era evidentemente una jornada para técnicos, de técnicos para técnicos, pero es de agradecer, y creo que estamos todos de acuerdo en ese sentido, de que nos invitaran a nosotros, de que incluso organizasen una mesa redonda con el tema de participación, y en el cual contaron con el colectivo, y en una jornada tan técnica, pues es muy de agradecer, y da un poquito también idea de la filosofía de la corporación municipal, en este caso, con referencia a la participación de las personas que estamos en la situación en la que estamos, de los pepes y pepas, que decimos, que lo mencionaste, exactamente. Pepes y pepas es porque en Europa a la gente que estamos en la situación nuestra nos llaman PEP, People Experiencing Poverty, PEP, y en todos los españoles... Jodidos en pocas palabras. Exactamente. Y los españoles, como sabéis, que tenemos, o los hispanos, tenemos ese puntito, los latinos, de mala leche con gracejo, pues le llamamos pepes y pepas. Bueno, también va a dar sus opiniones de la médica de la tierra de Sandino. Buenas tardes, disculpen a todos y todas. Tuve la oportunidad de participar por la tarde y realmente compartir con mis compañeros del colectivo la exposición que se hizo, de la experiencia que hemos nosotros tenido durante todo este tiempo. Y sí, realmente a mí me fue para mí muy impactante el relato de Marta, porque ella es una trabajadora social, fue usuaria y pasó por la experiencia de hacer uso de los servicios sociales y conoció, o sea, ella, que es una trabajadora social que conoce el sistema, tuvo la experiencia de saber las dificultades de ese sistema, la burocracia de ese sistema, los vaivenes en los que pasan todas las personas usuarias de un sistema de los servicios sociales, que eso la llevó a ella a muchas contradicciones, a sentimientos ambivalentes, por lo que es una trabajadora social, ¿no? Entonces, de pronto, nos ponemos a imaginar qué sentía, el resentimiento, pero fue una luchadora. Y en ese camino, lo importante es eso, cómo ella fue captando, ¿no?, toda esta situación que le venía afectando y devolverlo en acciones, en cosas muy propositivas, desde la experiencia que vivió. O sea, a mí realmente Marta me parecía que era mi experiencia. O sea, estaba contando la experiencia de todos los usuarios, de miles de usuarios que pasan por ese sistema burocrático, de, nosotros decimos, de voleo, o sea, de que te tiran, que te mandan para acá, que te hacen para allá, y eso es realmente valioso. Y por supuesto, como dicen los compañeros, y yo estoy de acuerdo, que Marta es una persona que tiene todos los criterios para ser parte del colectivo Dignidad. Ha vivido, ha estado, tiene la experiencia, tiene el conocimiento y además tiene la motivación de seguir en este bregar para poder contribuir a ayudar a las personas a que tengan una atención de calidad, una atención más oportuna, más eficiente. Y bueno, eso a mí personalmente me impactó. Luego la mesa redonda, de que tuvo que ver con la innovación de servicios sociales que contó Vine de Barcelona y Ignacio, creo que de Madrid, ¿verdad? Madre, o sea, esas, y Ana, esas experiencias también muy novedosas, creo que tienen que ver con ese sistema de mejorar la ruta de atención más eficaz, más humana, más, y dignificar ese trato y esa respuesta a la persona que asiste a los servicios sociales. Igualmente, en ese marco lo contó también Ernesto de la Mesa Redonda, él es de Barcelona, y las compañeras de acá del ACTUR, que contaron una experiencia pero muy buena con relación a la prevención, ¿no? Tienen un proyecto muy importante en el ACTUR y ellas pues están en la primera fase de este proyecto y la prevención de lo que son las adicciones del barrio, pero cómo todo el barrio se ha ido involucrando y cómo desmistificar a un barrio decir, este barrio porque hay delincuentes, este barrio porque es aquí, no, sino que hay que ver cuáles son los problemas que hay y este barrio es bueno, este barrio es sano, o sea, verlo en positivo, ¿no? Identificar lo que es negativo y en eso intervenir para que realmente la comunidad no sea tildada de lo que no lo es, ir quitando prejuicios en ese sentido. Y a mí también me llamó mucho la atención, que no estuve en la primera parte, pero leyendo el documento, hay un aspecto que recoge este documento que tiene que ver con la prevención y la inclusión. O sea, una de las fases que quizás lo podemos ver, y siempre me acuerdo de Carmen, porque Carmen ha sido una de las que ha insistido mucho en la parte preventiva. Preventiva antes de que la persona que está en inclusión social pueda caer ya en una situación crónica, que la situación aguda pase a una situación crónica, ¿no? Creo que ha sido tu insistencia. Entonces, no, intervenir antes de eso y poder que esta persona tenga condiciones, habilidades para insertarse, apoyarla al trabajo, a la salud, a la educación o a su proyecto y tenga autonomía. Y eso para mí pues me gustó muchísimo y recordé a nuestra compañera Carmen. Bueno, sería también recordar las buenas preguntas que realizaron parte del colectivo, Arturo, Marcelo, Peña y Mara, nuestra médica. Y me viene a la memoria, era cosa de 4 años, hicimos una entrevista a 4 o 5 trabajadoras sociales de un centro social muy importante, un comedor, el Carmen, y me acuerdo que algunas de ellas se sentían un poquito desilusionadas porque todo el mundo hace un trabajo, quiere ver resultados y a veces lo que ellas llaman la puerta giratoria, que entramos y volvimos a salir y no se tiene la respuesta que uno quisiera. Y yo les hice una contrapregunta, una contrarrespuesta. ¿Qué pasaría si ustedes no estuvieran? Entonces, esto viene a la memoria por lo siguiente, porque estuvimos reflexionando en esa mesa redonda y hicimos un comentario. Se está hablando ahorita de una crisis económica que algunos países ya la están solucionando, otros van en vía de eso, pero sin embargo hay pensadores importantes, muy importantes, que dicen que más que la crisis económica es una crisis de valores. Y lo vemos en detalles, que resulta que llega el padre a insultar al maestro por una nimiedad que hubo con el niño, o que hay una serie de maestros que se han pedido su baja por el acoso que tienen, los médicos que son insultados, trabajadores sociales que son hasta agredidos. Pues es una parte de los nuevos valores que tenemos que retomar. Entonces, nosotros comentamos a ese mundo de trabajadores sociales, de funcionarios, etcétera, en esta nueva revolución de los valores, ustedes, los trabajadores sociales, van a ser un punto importante para retomar, para dirigir en unión de vocaciones, de profesiones similares, como psicólogos, como educadores, para que nuevamente este mundo tan complicado, donde nos está llegando tanta información que no sabemos cómo digerir, y el siglo de la inmediatez, de los ansiolíticos, el trabajador social retome camino y nos ayude a lograr lo que debemos de tomar el ser humano. Abundando a lo que decías, mira, y en la primera conferencia que hubo, que fue la de Kim Brugué, él decía que la sociedad está en transformación, y entonces hablaba de 5 factores de transformación social que hay en este momento, que creo que es interesante que los pongamos en mesa. El primero decía que ha cambiado el ámbito laboral, el trabajo está cada vez más precarizado y el trabajo ya no es garantía de inclusión social. Importante. Otro factor de transformación social, según Kim Brugué, era que el sistema educativo ya no es un ascensor social. Es decir, antes estudiábamos y sabíamos que el estudiar, y cuanto más estudiábamos, más íbamos a ascender en la escala social. Esto se acabó. Existe el fenómeno, además aquí en España, bastante sangrante del abandono y el fracaso escolar, que tampoco se está solucionando, y creo que no se soluciona dando pase a todo el mundo. ¡Hala, venga, ir aprobando todo, da igual! No, se está perdiendo la excelencia académica, por lo menos en mi opinión. Otro factor, esto es mi opinión, ahora ya vuelvo otra vez a Kim Brugué, el tema de la vivienda, el famoso fenómeno de la gentrificación, es decir, de hacer una especie de limpieza étnica en algunos barrios, porque es así, de la pobreza energética, etcétera, etcétera. Otro factor más es el factor de la demografía, del envejecimiento de las poblaciones, importantísimo, agravado además con que las jubilaciones son cada vez más escasas. Y luego, por último, él decía que la sociedad es cada vez más diversa, con los fenómenos de migratorios, etcétera, etcétera, y que estos fenómenos migratorios están generando tensiones y están generando radicalizaciones políticas, tanto de derechas como de izquierdas, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que comentaba Jesús? Que me ha venido al pelo para introducir esto que decía Kim Brugué, que son cinco factores de los cuales, de cada uno de los cinco, podemos hacer un debate intensísimo, porque son cinco factores de transformación social que estamos viviendo todos los días y que realmente están afectando mucho a lo que somos nosotros. O sea, son causa y efecto de temas de exclusión social y de pobreza, ¿eh? Por cierto, perdón, y antes de que se me olvide, hacer referencia, ya que estabas hablando, Imara, de Marta, de la chica esta que estuvo con nosotros en la mesa, ella recomendó un libro, y además lo recomendó encarecidamente. El libro se titula Silencio Administrativo, y la autora es Sara Mesa. No lo he leído, pero en cuanto pueda lo voy a hacer, porque precisamente el libro parece ser que trata de los defectos, de las carencias, de las cosas que hay que transformar en el mundo de los servicios sociales. Es decir, repito el título, Silencio Administrativo es el título, la autora es Sara Mesa. Siempre hay más de una visión de la película, otros modos de mirar, muchas formas de escribir, y nadie tiene la verdad. Las voces son infinitas. No voy a cambiar la historia de esta América. Suena fuerte. Fíjense que a lo largo de las jornadas estuvimos recibiendo alguna información. Decían que en 1820 consideraban que el 90% de la población mundial estaba en pobreza tremenda, que a fines del siglo XIX, el famoso siglo del carbón, había disminuido. Sin embargo, en la actualidad se considera que la humanidad está en pobreza extrema entre el 10 y el 12% de nuestra raza, de la raza humana. Y también me llamó la atención otros datos, que el trabajador es menos pobre en Francia que en Alemania. Que en Alemania es aproximadamente el 12% de la clase trabajadora quien está en riesgo de exclusión, mientras que en Francia es aproximadamente el 8,5%. Son datos que lo hace gente, afortunadamente esto ha avanzado mucho en estadística, en demografía, en todos esos datos, pero también para reflexionar sobre ello. Yo digo, por una parte, que esto es muy preocupante, ¿no? Las consecuencias que puede causar. Hemos visto también, como dice, no sé si será una cuestión de pretexto, pero el avance tecnológico que ha suplantado al hombre, pero que no ha llegado a ningún tipo de solución. Leí una obra hace años de Adam Chap, el hombre se liberará de la maldición de Jehová. Es cierto, pero hay que considerar, como dice, el trabajo es un derecho, el trabajo es algo digno. Entonces, eso es, ¿dónde quedarán? Otra cosa es importante, que no estamos preparados, no estamos concientizados, porque decimos, la sociología estudia al hombre, a la sociedad, pero llegamos en conversaciones que hemos tenido, que las sociedades tienen que ir avanzando, pero para un bien, para un logro, para algo positivo, por decir, como avanzan todas las ciencias. Pero llegamos ya a este siglo XXI, hablamos de la pobreza y de la exclusión social. Tenemos representantes, como dice, hacen voz, pero parece que fueran ecos y que no nos escuchan. Hay instituciones poderosas, gobiernos manipulados, que no he querido imaginármelo, pero siempre tuve ese presentimiento, no de que era universitario ni escolar, se lo juro, desde que era una criatura, desde que era niño. Manipulación, como lo acabo de tener hace unas horas antes del programa. Los grandes consorcios, el imperio financiero, sujetando a los gobiernos, han empezado por los gobiernos dictatoriales, ahora están por los gobiernos legalizados. No quisiera llegar a extender más a fondo a esto, pero la cuestión, algo preocupante, que es el riesgo de pobreza, la cuestión de sin techo o sin hogarismo, el problema de la senectud, el problema también de la niñez. Y algo que me preocupó también en la era universitaria, y yo lo hablaba desde el año 1992, la recesión escolar, la educación. Eso es lo que hasta ahora mi mano sigue temblando. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Peña, y en ese sentido, en la jornada se abordó mucho este aspecto de los derechos y los deberes. El tópico de la ciudadanía, cómo se está viendo desde los servicios sociales, desde el empoderamiento mismo de los usuarios o de las personas que acuden a los servicios, pero la responsabilidad o la corresponsabilidad institucional para poder dar herramienta a los usuarios con relación a esos deberes y a esos derechos, ¿no?, que se tienen, y poder hacer uso de ellos para mejorar los servicios. Entonces es importante lo que es la construcción de ciudadanía, de generar esa información, la información correcta, la información eficaz, porque todos sabemos que el que tiene información tiene poder, ¿ya? El que no tiene información es como que está ciego. Entonces es importante, y hay que tener la ciudadanía desde el punto de vista de ejercer su derecho. Entonces se hablaba también que, pues yo participé porque me llamó la atención cuando se hablaba de generar mediadores, hay una especie de que se den como algunas charlas o se hablen y se les expliquen a los usuarios esta ruta crítica o difícil de acceder a los servicios. Me parecía a mí que más importante, o debería de ser más la promotoría, promover, más que mediar, porque la mediación entramos en muchas veces en un arma doble filo, pues. Entonces promovés y promovés lo que es esa voluntad del usuario o de las personas en su calidad de ciudadano para saber ejercer su derecho y además cumplir con un deber. Los deberes todos lo sabemos, pero cuando ejercer los derechos, saberlo hacer, es importante en esta sociedad y en todas, no solamente con relación a la información de los servicios sociales, sino también a ejercer un derecho cuando vas a elegir tus representantes. Y eso es importante porque tenés conciencia crítica y podés discernir y poder saber qué ha sido bueno y qué no ha sido bueno y por qué no ha sido. Cuando se tienen esos elementos como ciudadano, entonces el ciudadano puede movilizarse conscientemente, claramente, y hacer uso de esto, pero de una manera muy crítica, muy responsable. Y la verdad es que a mí me parece, en el tiempo que yo he estado acá, desde que, como decía Peña, nosotros como Colectivo Dignidad hemos encontrado resonancia en autoridades municipales donde hemos llevado nuestras propuestas desde nuestro colectivo, que voluntariamente hemos trabajado sin ninguna herramienta técnica, pero ha tenido eco, han sido escuchadas, han sido incluidas y seguimos siendo parte, y nos han considerado, tal es el caso de que en esta jornada el colectivo estuvo siendo ponente y compartiendo una experiencia que viene a fortalecer este sistema para mejorar la calidad de atención y la dignidad de las personas. Bueno, vamos a escuchar a una profesional del tema. Ya saben que la tertulia es cómo construir un modelo para servicios sociales. Escucharemos a la psicóloga Carmen y posteriormente a uno de nuestros tertulianos, Víctor, y con eso estaremos terminando esta jornada. Bueno, más que un poco como cierre, ¿no?, global de todo esto, un poco como cierre, el apunte, por un lado, ¿no?, que comentaba Chema, de la precarización del trabajo, me parece fundamental. La impotencia, ¿no?, y la frustración, que es que un trabajo no te garantiza una dignidad, aún así no llegas. ¿Cómo vemos contratos por horas, contratos por días? Con esto, ¿cómo puede uno hacer familia y cómo puede uno el ser autónomo, ¿no?, cuando estamos diciendo la autonomía de la persona? Esto es fundamental. Entonces, el sí tener la cabeza muy clara, el no dejarnos mover por la política del miedo, que vamos a venir ahora en unas fechas muy importantes en este país, que sabemos lo que hay, ¿no?, que demos el paso sin entrar en convicciones ni movimientos, ¿no?, pero el ser muy críticos, el dar el paso, el no dejar que todo pase, que nos lleven, no, tenemos un derecho y tenemos que ejercerlo, y ser muy críticos con lo que ha pasado y con lo que queremos, ¿no?, y hacia dónde vamos. Entonces, bueno, esto fundamental, y lo del trabajo, ¿no?, el decir cómo le cambia la vida a una persona cuando trabaja, pero desde luego con esa dignidad, ¿no? Porque si yo trabajo y aún así no llego, eso es lo más frustrante que le puede pasar a una persona. Entonces, bueno, que la precariedad, esto es lo que vemos el día a día, que no nos engañen, ¿no? De que esta situación cambia, no está cambiando. Tenemos cada vez más exclusión, cada vez más vulnerabilidad, pero en todos los perfiles, en todas las clases, lo que decía Chema, si es que ahora los estudios no te garantizan nada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a que va a intervenir también nuestro compañero. Bueno, Víctor, ¿qué te parece? Sí, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Y aportar el tema para esto, un mensaje un poco para los gobernantes y pues el tema sobre todo de pues viendo cómo está el panorama actual, el tema de que cada vez va a haber menos puestos de trabajo para la gente que estamos, ¿no? Se está hablando de que se están automatizando muchos procesos de fabricación y cosas de estas. Y entonces va a haber una bolsa ahí de gente que a lo mejor nunca va a acceder a puestos de trabajo. Y el tema sería intentar evitar esa autoestigmatización. Digo auto porque son, las personas no tenemos que adecuar o que acostumbrarnos a cobrar una cantidad de dinero tampoco, que nos haga que no nos movamos de nuestra situación e intentar ver que si no vemos un esfuerzo en una contrapartida que podamos recibir, nunca vamos a acceder a esos puestos de trabajo, ¿no? Estamos hablando de que se había hablado en Finlandia ahora estos días atrás de sobre el tema de la renta básica, que se había un poco visto como que no era una solución porque la gente tiende a no buscar un trabajo y estar ocupados. Entonces, pues el tema es ese de verse una autosolución uno mismo y intentar no, pues eso, se sabe por ejemplo que una persona que pasa un año sin cobrando una ayuda y no estando trabajando tiende ya no a buscar trabajo. Entonces, pues un mensaje a los gobiernos pues sería un poco pues el pasado un tiempo que se obliga a una persona a buscar un trabajo o directamente por ley que se le dé un trabajo directamente. Entonces ya pierde esa autoestigmatización de estar parado y cobrando por una cosa que no está haciendo algo productivo. Entonces pues de ahí es la forma de que no se creen esos guetos que no son físicos. Estamos todos dispersos por las ciudades, pero de esas formas de vivir, ¿no? De no estar trabajando por una ayuda que te están dando. Entonces, pues mensaje a quien lo quiera coger, ¿no? Del tema este de estar ocupado y de ser útil, ¿no? Sentirse útil por una ayuda que se está recibiendo. Quiero deciros, compañeros y compañeras, que me siento muy orgulloso de pertenecer al colectivo Dignidad. El trabajo nuestro parece que se está viendo. Yo creo que la jornada del jueves, por lo que observo y por lo que percibo, que ha hecho reflexionar a más de uno. Felicitaros, también agradecer a Lucía Capilla su apoyo, que no se nos puede olvidar que siempre está a nuestro lado. Ya lo ha resaltado Imara por el área de servicios sociales del ayuntamiento. Antes de terminar, quería leeros más que deciros una pequeña cita de un libro que se titula Utopía para realistas, de Rutger Bregman, y dice así, fijaos la cita que la puso Kim Brugge en la primera ponencia de la jornada, dice: la pobreza es fundamentalmente una cuestión de falta de dinero, en efectivo. No se trata de estupidez. No puedes levantarte a ti mismo si no tienes un punto de apoyo. No es que los pobres tomen decisiones desacertadas, porque son ineptos, sino porque viven en un contexto que favorece las decisiones equivocadas. Es decir, y este contexto no solamente es un contexto social que estábamos hablando, sino que también es un contexto que tiene que ver con los servicios sociales, porque muchas veces los servicios sociales nos condicionan las decisiones. Todos hemos conocido o tenemos referencias de técnicos o de trabajadores sociales que te fuerzan a tomar decisiones a veces que son desacertadas o son intempestivas o no son oportunas. Y luego hay al contrario, hay trabajadores sociales que es todo lo contrario, que te apoyan en las decisiones y te dan tiempo para tomar decisiones. Es decir, lo que quiero decir con esto y con el tema de las jornadas que va sobre servicios sociales es que el contexto en el que tú te mueves como persona en riesgo de exclusión social es determinante para muchas cosas. Recordamos que está escuchando Con la Casa en la Mochila, en una radio autogestionada, Radio Topo. Muchas formas de escribir y nadie tiene la verdad. Las voces son infinitas. No voy a cambiar la historia de él. esta América. Suena fuerte mi canción, yo defiendo la razón y no hay granada ni cañón que ahuyente a un hombre que grita. Pienso seguir al borde del sol, aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor. Rescata de tu alma esa flor y olvidará su sexo y color. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo. Hola, soy Yolanda del Bosque y estoy encantada de tener amigos por todo el mundo, porque sé que la gente que hace este programa Con la Casa en la Mochila, sé que hay un huequito en esa mochila que me lleva a mí de alguna manera y yo les llevo en el corazón. Así que un abrazo muy grande y todos los éxitos del mundo. Os quiero mucho. ¡Mua! Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. Hola, buenas tardes queridos amigos y amigas de Radio Topo. Estamos aquí con nuestro programa de La Casa en la Mochila y esta tarde tenemos a dos compañeras que vienen con toda la ilusión para comentarnos un nuevo espacio, un espacio solidario llamado Da Capo, que ahora nos van a explicar ellas el inicio, la idea, cómo surge. Y bueno, os adelanto que se va a inaugurar el domingo 24 en Zaragoza. Un espacio que, bueno, está lleno de cosas por hacer y dirigido principalmente a mujeres, y ahora ellas nos van a explicar todo. Contamos con dos chicas, como os decía, y son Ángela Rodríguez, que viene del mundo de la hostelería, y Marisol Aviño, trabajadora social. Empezamos contigo, Marisol. Nos dices un poco cómo ha nacido la idea, cómo surge todo, cuál es este gran trabajo que queréis llevar a cabo. Hola, buenas tardes. Bueno, pues esta idea o este proyecto o este sueño surge de un equipo de mujeres de diferentes perfiles, trabajadora social, integradora social, del mundo de la hostelería, una voluntaria de un proyecto de mujer, que hemos ido, pues eso, diseñando un sueño que queremos hacer realidad, ¿no?, aquí en Zaragoza. Detrás hay una asociación que se llama Asociación Natania, que nació hace 10 años en Valencia, y allí trabajamos con personas sin hogar. Entonces, nosotras aquí ahora en Zaragoza queremos trabajar en el mundo de las mujeres. ¿Qué mujeres? Mujeres en situación de vulnerabilidad y exclusión. Uh-huh. ¿Eso qué es? Pues bueno, podemos entrar muchas, porque el mundo de la vulnerabilidad pues entran muchas realidades. Uh-huh. No queremos cerrar perfiles, entonces es mujeres que estén en una situación complicada. Y les vamos a ofrecer un espacio donde puedan venir a reunirse, a pensar, a soñar, y desde sus sueños nosotros acompañar esos sueños. Es un poquito la cosa. Muy bien. Y Ángela, ¿qué nos dirías? ¿Cómo ves tú, desde tu mirada, cómo ves este proyecto? Veo un proyecto necesario, dado que hay mucha falta, ya no solo de recursos, sino de cariño, de atención, de que las mujeres se sientan escuchadas, un sitio donde se puedan reunir, hablar de sus temas entre ellas, donde poder tomar un café y estar en compañía, hablar del día a día, y al mismo tiempo saben que tienen detrás una... Un equipo de profesionales, ¿no? De profesionales que le pueden echar una mano. Detrás de este proyecto también hay parte de inserción profesional. ¿Queréis con las chicas qué tipo de trabajo vais a hacer con ellas? Que sea una intervención informal. Es decir, no vienes a una trabajadora social que está en un despacho, que tienes que hacer una cola, ¿vale? Un poquito lo que nos pasa en los proyectos. Sí. Si no vienes a un espacio que tú sabes que te puedes tomar un café, puedes hablar o no hablar con unas personas que están allí y que conocen el mundo social, y que desde ahí vas a conocer otras mujeres y vas a poder tú crear tus propias ideas, ¿vale? Incluidas también, pues, qué tipo de taller quiero o qué formación quiero. Y nosotros lo que vamos es a intentar que eso que ellas nos plantean se haga realidad. Es decir, que tenemos 4 o 5 mujeres que quieren, por ejemplo, formarse, ¿no?, en el mundo de la hostelería, ¿no? Que es un campo donde ahora mismo laboralmente pues es donde a lo mejor hay un pequeño margen más para trabajar. Y muchas veces, ¿no?, pensamos, Somari sabe mucho, ¿no? Un camarero puede ser cualquiera, ¿no? Un camarero tiene que tener una formación. Sí, sí, por supuesto. ¿Vale? Y muchas veces... estas mujeres acaban en ese mundo de hostelería o en el mundo de limpieza o en el mundo de cuidados, ¿no? Pues, pues si de ellas surge el querer formarse en eso, nosotros, digamos, pondríamos los medios desde el espacio y desde los formadores. O sea que sería... es un espacio sin barreras. O sea, como dice Marisol, no hay una puerta que entras adentro y hablas en privado. Es todo barreras, digamos... Sí, invisibles. Invisibles. Que sea una cercanía, eso, ¿no? Eso es. Todos podemos estar mezclados, hablando unos con otros. Nadie sabe quién tiene el problema ni nada. O sea, somos todos un grupo de gente, y si alguien quiere hablar con la trabajadora social, Marisol, simplemente se retira, pero no es... un espacio de barreras o de... No, todos somos compañeros, todos hablamos, somos como un puñado de amigos que libremente hablan, se expresan, y que vean, que la persona que vea que tiene un problema, pues no lo cuenta y se le da solución. Sí, digamos que es una postura muchísimo más abierta, ¿no? En tanto que el usuario, en este caso, que, bueno, como tú dices, ¿no? Amigos, al fin y al cabo, que queréis hacer como, pues desde el cariño, ¿no? Desde otra mirada, un poco que sean ellos el papel más activo, ¿no? Que no sea una imposición de un programa X o de, ¿no? Que es lo que estamos más acostumbrados a ver, ¿no? El que yo veo que tú necesitas tal cosa, ¿no? Así sino que de ti surge, tú eres el que te planteas cómo quieres emprender, cómo quieres un poco ir hacia adelante, ¿no? Así y vosotros ponéis los medios. Sí, eso es. Sí, sí. Y para esos medios, claro, en el espacio también a la vez va a haber una tienda de comercio justo y ecológico. Ah, fenomenal. No sé si sabéis, ¿no? Cuando tú tu consumo en comercio justo y ecológico, ya estás apoyando con tus compras a otros países, ¿no? Porque el comercio justo son alimentos que vienen de otros lugares, pero donde al trabajador se le ha pagado lo que le corresponde, no como muchos otros alimentos que compramos. Entonces, por eso hemos optado por este comercio, aunque sabemos que no es el que más rentabilidad tiene. Entonces, lo que entre en la tienda por estos productos va a ir al programa de mujer, o sea, porque ahí todos los que estamos interviniendo, los profesionales, vamos como voluntarios, todos tenemos luego nuestros trabajos, es desde el voluntariado. Entonces, los ingresos de la tienda van a ir a ayudar a todas estas mujeres que estamos hablando, que estarán en el programa de mujer, ¿vale? Entonces, por eso también, por coherencia, hemos querido que sea comercio justo, porque de esa manera también se apoya a otros lugares. Entonces, claro, la propuesta es, bueno, con tu consumo, apóyanos. Tenemos una fuerza como consumidores y muchas veces estamos apoyando cosas que seguramente que si las supiéramos no las apoyaríamos. ¿Y qué nos vamos a encontrar en esta tienda? En esta tienda, pues bueno, los productos que gracias a que aquí en Zaragoza hay bastante, ¿no? Se mueve bastante este tema, desde chocolates, cafés, frutas, verduras del mundo ecológico, huevos, un poquito, pues para hacer una pequeña cesta de la compra. Productos que utilizamos a diario y que en este caso, si venís aquí, sabéis que estáis colaborando con un programa social, ¿vale? Porque esto es importante que el consumidor sepa. Según dónde compramos, el beneficio va para ese lugar que compramos. Ahora se ve mucho también en las grandes empresas, ¿no? Estos alimentos en las grandes superficies. Pero hay que saber, claro, si lo compro en una gran superficie, estoy beneficiando a esa gran superficie. Si lo compro en el pequeño comercio, sea X, el que sea, estoy apoyando a esa tienda, ¿no? Entonces, todas las tiendas no somos iguales. En este mundo de comercio justo y ecológico estamos muchas pequeñas entidades que nos mueve esa preocupación por los demás. Y luego está el mundo de las grandes empresas, que es diferente. A ti, mi compañero, que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Bueno, y entonces, ¿con cuántas mujeres va a arrancar este programa, este espacio? Bueno, pues como todo esto surge eso, desde el voluntariado, desde donativos, desde mucho esfuerzo, ¿no? Pues empezaremos con un número pequeñito. Y porque también la intervención con grupos pequeños, pues pensamos que es más efectiva también. Uh-huh. Entonces van a ser 12 plazas para 12 mujeres. No hay tiempos, por lo cual cuando una plaza se libera, pues podrá entrar otra mujer. Pero no nos planteamos unos tiempos tampoco con ellas. Muchas gracias, Marisol. Estoy encantado aquí de tener hoy también algunas mujeres que traten este tema, que aquí últimamente pues hemos coincidido solamente hombres, pero es muy importante ayudar a las mujeres, aunque aquí con la casa en la mochila solemos decir que la mayoría de los que están sin hogar, los que están en la calle, los que duermen en un cajero suelen ser hombres. Las mujeres tienen a lo mejor otro entorno, o han sabido espabilarse, o tienen amistades, o saben, no sé, otras ventajas, pero hay muchas mujeres que tienen mucha necesidad de compañía, aún estando incluso en una casa o estando incluso pues casadas o con pareja. Entonces es muy interesante lo que estáis haciendo. Yo solamente quería también un poco dar a conocer más esto, dónde es exactamente, dónde es este local, dónde va a dar, cómo vais a poder darlo a conocer, que haya personas que lo sepan. Entonces, bueno, Marisol nos está explicando algunas cosas. A ver, Ángela, ¿qué nos dice sobre esto? Bueno, esto está en la Avenida de Madrid número 15 y damos a conocer pues de una gente a otra, hablándolo, comentándolo, boca a boca, el boca a boca, ¿no? Porque de momento no somos muy conocidos, acabamos de empezar y entonces poquito a poco. Bueno, pero el domingo habrá alguna que sí, esté allí. Sí. Ya están algunas convocadas. Ya estaremos dos, como mínimo. ¿Cómo? ¿Vosotras dos, Marisol y Ángela? Como mínimo ya somos dos. No, y alguna más. Y alguna más, por bien, supuesto. Y esto es el boca a boca y saber que cuando si viene allí, como decía mi compañera Marisol, si viene a un sitio que no solo haces la cesta de la compra, sino sabes que estás apoyando a unas mujeres que lo necesitan. Y creo que eso nos tiene que hacer fuerza, o sea, que nos apoyemos unos a otros, no necesitamos unos a otros, o sea, que nos apoyemos al pequeño comercio, a estas cosas, a mujeres, a en general, a tantas necesidades que hay. Perdona, y las que vayan allí, a lo mejor porque necesitan ayuda, también podrán luego ayudar a otras, que es lo que claro, se va a sentir por supuesto, muy útiles. Por supuesto, porque yo creo que muchas veces mujeres de estas, porque estamos hablando de exclusión en general, mujer árabe, mujer africana, mujer española, o sea, mujeres de todos los continentes, por eso se llama Da Capo, que es volver a empezar, es la música que quiere decir que une los cinco continentes. Entonces, toda mujer que venga, que se sienta con otra, o sea, una señora árabe o española, que se, entre ellas se hablen, sea un sitio donde se pueden libremente, como si fuera el salón de su casa. Y no siempre es para que ellas tengan una necesidad, simplemente tienen un lugar donde juntarse y charlar. Como su como un segundo hogar. Como un segundo hogar. No siempre van a necesitar. Habrá otras que necesitan un apoyo, una caricia, escuchar, puede hablar su problema. O sea, es como un hogar, un segundo hogar para todas estas mujeres, de cualquier lugar, de cualquier sitio. Excluimos a los hombres. ¿Por qué? Marisol, nos lo explicas. No, ahí sobramos, claro. A ver, pero tiene el espacio abierto, ¿no? Yo me puedo ir ahí a tomar. Puede venir café, un hombre, puede venir una mujer, pero ¿por qué tratamos solo a mujeres? O sea, tiene su... Trabajamos, o sea, lo que es el programa social es solo para mujeres porque vemos que a veces, ¿no?, en estas realidades, el que haya hombres presentes pues les puede condicionar. Sí, claro. Además ellas mismas, ¿no?, una mujer que vino de un programa, ¿no?, a revisar del proyecto con nosotras y sí. se lo contamos, a ver cómo podríamos mejorarlo, ella decía, mira, al final nosotras necesitamos estar entre nosotras. Pues eso, ajá. para hablar, para relajarnos, y a veces necesitamos dejar a los maridos en casa. No nos decía ella. No es excluir a los hombres, sino no, que sean bienvenidos igual. Y luego, como decía aquí la compañera, el espacio se ha abierto luego para poder ir a tomar un café, ir a comprar, hombres y mujeres. Sí, o sea, sois bienvenidos todos. Todos, bienvenidos, hombres y mujeres. Un punto más, un espacio pues muy innovador, ¿no? Aquí en Zaragoza, que a partir del día 24 hará su inauguración, y bueno, que sepáis que cuando paséis por ahí, acercaos a las 11 de la mañana, me están comentando, el día 24, domingo, que bueno, pues va a ser este acto, y que bueno, que sepamos todas las mujeres y bueno, también los hombres, que pueden, bueno, pues adquirir nuevos productos de comercio justo, que pueden tomar un café, que tienen un espacio abierto, un punto de apoyo en el que, bueno, se les va a admitir sin barreras, como decían las compañeras, y bueno, pues un lugar más para trabajar toda la causa social aquí en Zaragoza. Pues muchísimas gracias, chicas, por contar el programa. Y bueno, pues esperando el día para ir ahí a ver lo que hay. ¿Vale? Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias, chicas. Muchas gracias. Todos los que luchan por nuestros derechos miran a todo hombre igual. A quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir. A ti, mi compañero, que tienes alma pura, que es tu corazón bondad. Respetas mi espacio vital, me escuchas bien atento y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Los bandidos de la olla hoy celebran una nueva y muy, esperamos, muy duradera amistad con la Casa en la Mochila y los bandidos de la olla, amigos para siempre. Anuncio en este digno programa radial que el día 17-24 del presente se llevará a cabo el 16º ciclo de cine Pobreza y Exclusión Social a las 18 horas en el Centro Piñatelli. Dirección Paseo Constitución número 6. Auspicia Cáritas Diocesana de Zaragoza. Gracias. Aquí lo tenemos que dejar, no sin antes recordarles dónde pueden escuchar nuestro programa. Lo pueden hacer en directo en Radio Topo 101.8 de la FM o en la web por streaming, o repetido los martes a las 13 horas y después en las plataformas donde subimos los programas, por iVoox o en nuestras cuentas de Twitter, @casaenlamochila o en la del colectivo Dignidad, @cole/dignidad. Y por Facebook, con La Casa en la Mochila. Nada más, desearles una buena semana. Los esperamos el próximo domingo. Buenas tardes a todas y a todos.